Hola. Hoy vamos a meternos de lleno con un texto que está dando de qué hablar. El Fondo Americano, Manifiesto de Ayuda Mutua. Básicamente es como un llamado, ¿no? Para que la gente trabajadora en Estados Unidos tome las riendas y empiece a construir sus propias redes de apoyo. El manifiesto dice que esto es porque sienten que las redes que ya existen, las de seguridad social, como que se están viniendo abajo. Mencionan algo que llaman el gran proyecto feo, que, según describen, son acciones que han ido quitando apoyos importantes. Entonces, la idea central es audaz, formar células locales de ayuda mutua. O sea, imaginen grupos chiquitos, de unas 3 a 12 personas, que se junten cada semana para echarse la mano. E incluso, fíjate, proponen algo simbólico, que el 4 de julio sea el Día de Independencia de las Células. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, tecnológica. Porque el manifiesto no se queda en la organización vecinal, ¿eh? Sugiere muy directamente usar criptomonedas, blockchain y los famosos contratos inteligentes como la base operativa de estas células. La idea, según dicen, es usar esto para que todo sea transparente, para que haya confianza en cómo se manejan los recursos que compartan, pero sin necesitar a los intermediarios de siempre. Y ojo, es importante, no hablan de crear una ONG o algo formal, ¿eh? Es más bien un movimiento, pues, descentralizado que surja así, orgánicamente. Entiendo. O sea, la tecnología como para blindar esa confianza interna. Pero, a ver, ¿por qué irse por este camino tan específico? ¿Qué dice el manifiesto sobre el por qué? Pues mira, lo que argumentan es que perciben como un aumento del autoritarismo. Y que las instituciones de toda la vida, pues ya no están dando el ancho, sobre todo cuando vienen las crisis. Así que estas células se plantean como una alternativa. Una basada en la confianza directa, ¿sabes? Cara a cara, entre la gente que ya se conoce, vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Claro, la confianza de cerca. Justo. Y ahí, en esa necesidad de confianza, es donde entran los contratos inteligentes. Quieren usarlos como una herramienta clave. Para quien no esté muy familiarizado, un contrato inteligente es, digamos, como un acuerdo digital que se ejecuta solo, automáticamente, y vive en la blockchain. Dentro de una célula funcionaría más o menos así. El grupo se pone de acuerdo en ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, si juntas X cantidad de contribuciones, se libera automáticamente ayuda para alguien bajo ciertas condiciones ya pactadas. El contrato lo hace solito, sin que una persona tenga que administrarlo todo. Y como todo queda registrado en la blockchain, visible para los miembros, pues buscan que eso genere una rendición de cuentas automática y transparente. Interesante. Usar la tecnología para, digamos, solidificar esa confianza en lo pequeño. Pero corrígeme si me equivoco. El manifiesto va más allá, ¿verdad? Toca también un tema político más grande. Hablan de usar herramientas públicas para exponer a los que llaman neotramposos. ¿Exactamente a qué se refieren con eso? ¿Quiénes serían? Sí, sí van más allá. Según como lo define el propio texto, estos neotramposos serían, pues, figuras políticas que, desde la óptica del manifiesto, claro, le quitan a la gente valor que no se ganaron. Y la propuesta es usar la transparencia de algunas blockchains, que son públicas, para rastrear cosas como, pues, de dónde viene el dinero de sus campañas o cómo votan en ciertas leyes. La idea es crear una especie de vigilancia ciudadana, pero documentada y que cualquiera pueda consultar. Ponerles el ojo encima, digamos. Vaya. Eso es llevar la transparencia a otro nivel, definitivamente. Y me imagino que esa vigilancia no es solo para señalar, ¿o sí? Debe tener un objetivo detrás. Exactamente. No es solo exponer por exponer. Lo que llama la atención es cómo conectan eso, esa vigilancia, con una meta final muy, muy clara que expresan en el texto. Quieren eventualmente poder financiar campañas políticas alternativas. Campañas que trabajen, y esto lo dicen textualmente, para el pueblo y por el pueblo. La ambición que declaran es, pues, transformar cómo está compuesto el Congreso. Y buscan, así lo ponen, recuperar la democracia. Fíjate cómo hilan desde la ayuda en el barrio hasta querer cambiar la política nacional. Es una línea directa. Ok, entonces, para recapitular un poco, estamos viendo una propuesta que mezcla, por un lado, la autoorganización desde abajo, comunitaria, las células de ayuda mutua. Y por otro, le mete tecnología blockchain para intentar asegurar la transparencia y la confianza dentro de esos grupos. Y todo esto lo proyectan hacia una acción política muy directa, casi de confrontación, buscando fiscalizar a ciertos políticos y, a la larga, cambiar el sistema desde adentro. Y el motor de todo esto, según se lee en el manifiesto, es una desconfianza profunda en las estructuras actuales. ¿Así lo resumiríamos? Sí, creo que esa es una buena síntesis de lo que plantea el documento. Combina lo micro, lo local, con una ambición política macro. Todo habilitado por tecnología y motivado por esa percepción de crisis y desconfianza. Y bueno, como reflexión final, basándonos solo en lo que dice el manifiesto, sin añadir opinión, deja una pregunta ahí flotando, una pregunta interesante que el mismo texto sugiere. Si estas herramientas como la blockchain se empezaran a usar de forma generalizada para esto que proponen, o sea, para monitorear a los políticos y para organizar la ayuda mutua así, descentralizadamente, ¿qué efectos podríamos imaginar? ¿Qué implicaciones tendría para la participación ciudadana, para cómo la gente se involucra? ¿Y qué pasaría con la confianza o la desconfianza que se tiene en las instituciones de siempre? Es una cuestión abierta que el propio manifiesto pone sobre la mesa.